En entrevista exclusiva, Fidel Castro confiesa sentirse con más autoridad que hace 40 años. El longevo gobernante cubano habló del futuro de la isla durante una extensa conversación con el periodista español Ignacio Namonet. La entrevista destacó temas como la posible sucesión de Castro y su actual estado de salud. 100 horas fue lo que se tardó el director del diario Le Monde Diplomatique en conseguir uno de los encuentros más reveladores sobre la figura del dictador cubano. Encuentro que, de paso, confirmó a su hermano menor como sucesor al poder. Pero Fidel también es cauto. Afirmó no estar dispuesto a dejar su cargo hasta que la Asamblea Nacional, que se celebra cada año en la isla, decida lo contrario. Ni un segundo más, ni un segundo menos, aseguró. A propósito de lo mismo, el mandatario manifestó su confianza en la sustitución generacional, que según él, gobernará Cuba en los próximos años. El propio Castro los calificó como verdaderos socialistas. Sobre su estado de salud, Castro dijo sentirse saludable, restándole importancia a la caída sufrida en 2004 durante un discurso en la ciudad de Santa Clara. La entrevista de Ignacio Namonet al líder cubano será publicada bajo el título Fidel Castro Biografía a dos voces. Se trata de apenas la quinta entrevista que concede el mandatario desde su ascensión.